con motivo del Día del Sol, la página web rusa irkutsk.blogspot.ru insertó los días 5 y 6 la obra maestra del gran general Kim Jong-il, el gran líder camarada Kim Il-sung está para siempre con nuestro pueblo, y la obra del máximo dirigente Kim Jong-un es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.